Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, aquí a todos los enredandos, a todas las enredandas y enredadas en esta mañana anodina en la ciudad de Buenos Aires. Una mañana ni chicha ni limonada. Mirá, miro por la ventana de aquí del estudio de la colectiva y me devuelve un día que no es ni gris, ni está abierto, ni nada. Esos días en los que si te abrigás, pasás calor y si no te abrigás, bueno, corres el riesgo de pasar un poco de frío. O, no sé. Esos días. Esos días, eso, efectivamente. Exactamente. Una mañana, además, complicada con el tránsito también. ¿Cómo nos costó? ¿Cómo nos costó? Y eso que no estamos, la colectiva no está en una zona céntrica, lo que se conoce como céntrica de la ciudad. Pero bueno, acá estamos como siempre enredando las mañanas de lunes a viernes de 10 a 12 por www.rnma.org.ar y bueno, acá llegaremos hasta las 12 horas. Hasta las 12 horas. Con mucha información. Exactamente, allí tirando el centro y cabeceando desde la consola. Graciela Gurbitz, y yo acá un poco más cómodo, con el mate listo en el estudio. Yo voy a tener que esperar el momento de la canción, ¿no? De un separador para tener un mate hoy. Sí. Ahí todavía no arrancamos, no ¿eh? Arrancamos, no. Como decimos siempre en este programa colaborativo, en este programa que se hace desde todos los lugares donde está la Red Nacional de Medios Alternativos y que a su vez llega también hasta... desde el Bolsón hasta San... Ay, si me... San hasta Salvador de Jujuy. Libertador de Jujuy. General. También Libertador General San Martín. Pero un poquitito más allá, una hora de viaje más, tal vez, San Salvador de Jujuy. Bueno, también hecho en lo previo y en lo posterior por quienes no aparecen habitualmente en el aire, pero que sí hacen... posible que se haga toda la postproducción y los envíos y todo lo que ustedes reciben posteriormente sobre nuestros trabajos cotidianos. Arrancamos la mañana realmente con una buena noticia. A las 8 de la mañana calculamos que en punto arrancó en Concepción del Uruguay el tribunal con la lectura de la sentencia, dando la parte nodal, digamos, de su fallo, por el juicio a los tres involucrados en la fumigación de una escuela en Entre Ríos, una escuela rural en Entre Ríos. El hecho es que hubo una condena a un año y medio de prisión en suspenso para los tres imputados, con el agregado que al piloto le quedará en disponibilidad, digamos, durante un año. Este tema vamos a tenerlo en minutos nada más. No sé si vamos a hablar con Mariela Leiva hoy. Sí, seguro, o lo más probable es que hablemos con otro de los protagonistas del paren de fumigar las escuelas en Entre Ríos, que es Jorge Bevacqua. Pero bueno, de alguna manera vamos a tener la palabra de quienes han estado allí en esta jornada y quienes han estado también en la lucha durante estos años, ¿no? Recordemos que la escuela fue fumigada en diciembre de 2014, pero antes de eso ya estaban en esta lucha de paren de fumigar las escuelas. Bueno, esa buena noticia. Lo otro que también veremos, en este caso no sé si nos dará el programa para poder llegarnos hasta el Congreso, donde en el día de ayer se reinició el acampe de los pueblos originarios, en este caso pidiendo que también en diputados se ratifique la decisión de la semana pasada en senadores por la prórroga de la vigencia de la ley 26.160. Así que ayer lunes 2 de octubre reiniciaron allí el acampe Pueblos Originarios. Sobre esto nos gustaría agregar muy brevemente que esta ley 26.160 comenzó a tener vigencia a partir de noviembre de 2006, que preveía en su artículo tercero, y lo voy a leer, si me da unos minutos, si le parece. Bueno, durante los 3 primeros años contados a partir de la vigencia de esta ley, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá realizar el relevamiento técnico, jurídico, catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y promoverá las acciones que fueron menester en el Consejo de Participación Indígena, los institutos aborígenes provinciales, universidades nacionales, entidades nacionales, provinciales y municipales, organizaciones indígenas y organizaciones no gubernamentales. El texto es muy lindo, realmente, o era muy lindo en 2006, realmente, ¿no? Pero como muchas cosas, queda en la letra bonita. Esto no ocurrió, a pesar de que hubo 3 años partidas de dinero, 10 millones de pesos por año, que en aquel momento era más 10 millones de pesos de lo que es ahora, claramente. Estamos hablando de hace 11 años atrás, cuando se designaron estas partidas. Eso nada se hizo de eso. Es más, todos los medios alternativos comunitarios y populares que conformamos la Red Nacional de Medios hemos dado cuenta de lo que ha sido, lo que los propios pueblos originarios de las distintas regiones de Argentina han denominado como el genocidio silencioso a lo largo de todos estos años. Así llegamos hasta este pedido de prórroga en que ya se sostuvo la semana pasada y que se sigue sosteniendo esta semana, por lo menos va a haber 4 años. Veremos qué se hace en estos próximos 4 años. Bueno, dale, vamos a música, ¿qué le parece? ¿Vamos algo de música si ya nos metemos en el programa? Me parece muy bien, y vamos a ver si nos vamos a Entre Ríos. Ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero este pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos. Sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad, cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loco y de mersa, aunque guadañe mi pelo a la fuerza en un coafer de seccional. Pues sin embargo yo quiero este pueblo, porque me incita a la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle mi novedad. Muy bien, después de este arranque, tan porteño como podemos apreciar allí en la voz de Pedro y Pablo, este viejo tema que se refiere a la ciudad de Buenos Aires, nos vamos a Concepción del Uruguay. Allí ya está Jorge Bebacua del otro lado. Buenos días, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, nosotros amanecimos casi con esta novedad de que ya está la sentencia. Allí ya ha leído el tribunal en Concepción del Uruguay. Bueno, contanos un poco, por favor. Bueno, aquí estamos todos bastante eufóricos con la resolución del tribunal. Hace, no sé, un poco más de una hora, como a las 8:30, por ahí el tribunal leyó la sentencia. Fue un acto corto, digamos, porque fue la lectura de la sentencia, que condenó a los tres responsables, al productor, al aviador y al dueño de la empresa fumigadora, a un año y medio de prisión en suspenso. Ajá. O sea, los encontró penalmente responsables de los delitos de daño ambiental culposo, claro. Y por eso les dio la pena que solicitó la fiscalía. El tribunal respondió, digamos, de acuerdo a lo que fiscalía había solicitado. No rebajó las penas ni la carátula de la causa. Es decir, todo lo que fiscalía aportó, el tribunal lo reconoció y encontró responsables al dueño del campo, al arrendatario, porque no es el dueño, al arrendatario del campo, al piloto del avión y al dueño de la empresa, al dueño de los aviones, digamos. Eso, así que, bueno, para nosotros fue muy emocionante, digamos, y estamos muy satisfechos, porque, bueno, es un hito, digamos, una cosa bastante muy importante para nosotros, porque hace mucho que lo venimos peleando, hemos recibido muchas descalificaciones, es decir, tanto de los medios, de los mismos abogados, de los defensores, que nos dijeron que éramos ecoterroristas, que inventábamos las causas, todo este tipo de cosas, que bueno, que queda desvirtuado con el fallo del tribunal. Claro, bueno, incluso leíamos hace una semana más, sí, cuando comenzó el juicio en realidad, claro, que hasta hubo un apriete, ¿no?, de los productores rurales allí en la mesa de enlace, un apriete clarísimo al tribunal. Claro, sí, concretamente la mesa de enlace de la provincia de Entre Ríos hizo un comunicado muy duro en este sentido, apretando, digamos, poniendo, haciendo lo que hacen siempre, lo que siempre, digamos, es normal en este estas instituciones, son procederes bastante que estamos habituados, digamos, a la descalificación, al apriete, decir que se busca, que solo se busca perjudicarlos a ellos, claro, que estamos en contra, que no es que estamos defendiéndonos de ellos, sino que nosotros queremos perjudicarlos, quién sabe por qué, ese tipo de cosas. Lo mismo pudimos observar en el discurso de los dos abogados que fueron los abogados defensores, ¿no es cierto? Incluso la abogada que defiende al productor, al arrendatario, hizo una especie de amenaza al tribunal en el sentido de que vamos a recurrir a, si ustedes se manifiestan en contra de nosotros vamos a recurrir a la Corte Suprema, sépanlo, una cosa bastante desubicada, incluso para algunos compañeros que saben de leyes y que están habituados a andar por tribunales, el discurso del alegato de la abogada defensora fue, en ese sentido, le llamó la atención porque dice, está amenazando al tribunal. Claro, claro. Es una cosa, bueno, por eso es toda esa situación. Más que nos hemos encontrado, han venido compañeros del resto de toda la provincia, de Paraná, de toda la provincia, y gente de aquí de la provincia de Buenos Aires, de San Andrés de Giles, unas docentes de San Andrés de Giles, de la provincia de Buenos Aires, que también tienen el mismo problema, que tienen denuncias por fumigaciones en las escuelas, están aquí con nosotros acompañándonos. Es bastante reconfortante todo esto. Bueno, buenísimo. ¿Cómo está Mariela? Mariela Leiva. Mariela está bien. Está contenta, eufórica. No sé si querés... Ah, está hablando en este momento. Está hablando seguramente con algunos otros medios. Sí, sí. Si vos querés, te paso con ella. Bueno. Si ves que está desocupada en algún momento, hacemos allí el enlace contigo. Pero queríamos preguntarte también, ¿cuándo fue que comenzaron en Entre Ríos a pintar, entre otras cosas, los techos de las escuelas, señalando las escuelas? Y bueno, nosotros empezamos más o menos, hacía un año ya que estábamos trabajando en eso, cuando fue la denuncia, el hecho de Mariela. O sea, 2013. Claro, porque lo de Mariela fue... No, en el 2012. En el 2012, empezamos al final... en el 2012 empezamos a poner los primeros carteles advirtiendo que había una escuela y que estaba prohibido fumigar en la cercanía de las escuelas. Claro, En el 2012 fue. Claro, quiere decir entonces que cuando llega diciembre de 2014, porque fue a fines de 2014... Claro, ¿no? El 4 de diciembre fue la fumigación. Cuando llega esa fumigación, la campaña ya estaba muy instalada. Sí, ya estaba en marcha, la campaña estaba en marcha. Uh-huh. Precisamente porque la campaña estaba en marcha, Mariela fue uno de los primeros que llamó, digamos, fue a nosotros para comunicarnos lo de la que la estaban fumigando, ¿no? Claro. Luego de ahí nosotros inmediatamente vinimos hasta Fiscalía y presentamos la denuncia en Fiscalía, que luego al otro día ella, porque la fiscal la citó, ¿no es cierto?, la ratificó, porque claro, nosotros no éramos... Presentamos la denuncia, pero no éramos los afectados, porque bueno, claro. No podíamos. Luego la fiscal la convocó a Mariela para que rectificara o ratificara lo que nosotros habíamos denunciado. Perfecto. Bueno, y después son ya prácticamente 3 años de una lucha intensa de ponerse Mariela con el respaldo de ACMER y con el respaldo de ustedes allí la causa al hombro, digamos, ¿no? Hasta llegar a lo que es el día claro, de hoy. Claro, sí. Y fue bastante, digamos, trabajoso esto, porque al no haber un querellante, fue Fiscalía, y nosotros de manera particular le tuvimos que aportar muchos datos y muchos contactos a Fiscalía, a la fiscal, para que aportarle información, ¿no es cierto? Sí, seguro. Bueno, Jorge, obviamente aquí estamos contentos con esto. Esperemos que de alguna manera esto sirva. Sabemos, o por lo menos queremos creer, que cuando llegue esto, porque seguramente lo van a llevar a la Corte Suprema, la Corte responda lo mismo que respondió hace unos 10 días por las causas de Córdoba, ¿verdad? Claro. Esperemos que sí. Así vamos juntando causas, claro. y dándole respaldo a esto que decimos nosotros, que las fundaciones enferman, matan y solo reportan ganancias a unos pocos. Digamos, esta es la idea, ¿no es cierto? Bien. De tratar de sentar precedentes y demostrar que hay otra también, ¿no es cierto?, que hay otra forma de hacer agricultura que es mucho más sana y que también puede ser redituable. Jorge, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la difusión. Un gran abrazo, hasta luego. Un abrazo. Jorge Bebacua es integrante de estos colectivos entrerrianos que se denominan Paren de Fumigar las Escuelas, y que han hecho toda esta campaña, como él bien lo explicaba, desde 2012, o sea, prácticamente 2 años antes que se fumigara concretamente esta escuela. Sí. Así que son muchas las escuelas, convengamos de que esto ha hecho que muchísimas escuelas en muchos lugares estén denunciando esto de lo que está pasando. Digamos, esto es un precedente, ¿no? Que se como exacto. siempre, cada pequeño granito de arena que pone en cada lugar estas luchas importa mucho para acabar con este tema de las fumigaciones. Absolutamente, absolutamente. Y es que no son solamente en Entre Ríos, por supuesto. No, por supuesto, por eso, en otros lugares Santa también. Fe, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, en fin, y tampoco es solo en Entre Ríos donde se lleva adelante estas resistencias. Bueno, digamos que los imputados, ahora ya con una condena, son el presidente de la empresa fumigadora de Villaguay, Aerolitoral Sociedad Anónima, Herminio Bernardo Rodríguez, el dueño del campo de arroz y maíz que contrató el servicio, José Mario Honecker, y el piloto que manejaba la aeronave ese día, César Martín Visconti. Las sentencias fueron por lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa. El piloto, además, tiene un año en suspenso para su actividad. Por otra parte, también se tendrán que hacer cargo de las costas de este juicio. Los jueces fueron... fueron Fabián López Mora, Mariano Martínez y Mariela Emilce Rojas. Estos fueron los jueces que formaron el Tribunal de Concepción del Uruguay. ¿Qué idioma hablas cuando decís tierra? De neutrones, protones, radiación cognitiva en el cerebro. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Soy Osvaldo Bayer. Hace 50 años viví en Esquel. Y desde allí denuncié el robo de tierras de Cuyamen. Exijo que se terminen las desapariciones forzadas en la Argentina. Vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Bien, momento después de este alegrón, realmente, ¿no? Muchos años de lucha. Momento para contarles un poquito de qué va el programa, si le parece, Gurbitz. Está bien, tenemos varias cosas para hoy, ¿no? Muy bien. Ahora estamos justamente intentando comunicarnos, por ahí nos va a costar un poquito porque con quien queríamos comunicarnos está en viaje, sobre el tema de la masacre de Pergamino y esa marcha que se realizó ayer nuevamente. Con las voces de las madres pidiendo justicia, por supuesto, para que esto no se repita, para que esto no vuelva a suceder, con una cantidad de cosas que fueron a lo largo de estos 7 meses, que no son tantos, pero que el dolor está muy, pero muy fuerte, porque la manera en que hablaban y la manera en que hicieron una cantidad de cosas que pasaron ahí, es como que es algo que está ahí y que no se van para nada fácil, y lo que quieren es que concientizar al resto, ¿no?, de lo que le está pasando. Efectivamente. Después vamos a andar un poquitito por acá, por la ciudad de Buenos Aires, porque vamos a volver sobre el tema del secundario del futuro, seguramente. Los chicos acá en las escuelas, casi todas las escuelas, por lo menos hasta el viernes quedaban, si yo no me equivoco en este momento, 4 escuelas tomadas. Pero bueno, la mayoría de los chicos decidieron, por diversas razones, que después las podemos tratar al aire también, el levantamiento de las tomas. Pero lo que queríamos saber es qué va a ocurrir con los docentes sindicalizados, organizados, ¿no? Y vamos a hablar con Lucas Bragan en un ratito nomás para que nos cuenten, porque no es solo una cuestión que afecte a los chicos, sino que afecta a toda la comunidad educativa. Sí, a los padres y todo. Nosotros por estuvimos eso. Viendo un poco todo el panorama y, digamos, toda la sociedad también. Porque no hay que pensar que porque no tenés un hijo en edad escolar o que ya pasaste o que por ahí va a venir otro momento, siempre es la sociedad la que tiene que también responder. Efectivamente. Que la sociedad acompañó bastante, ¿eh?, las tomas, digamos, a pesar de esta catarata de discursos en contra, ¿no? Desde lo mediático fue tremendo. Bueno, después, pasadita a las 11, seguramente llegará Pablo Brambilla mirando el mundo al revés, como ya es costumbre. Luego daremos una vuelta nuevamente por Cataluña. Ayer estuvieron allí los compañeros desde Zumba la Turba hablando con Joan Canela, que es periodista. Entendemos que hay algunas cositas para continuar con el tema. Vamos a continuarlo, justamente, ¿no? Hoy, en este momento, en Cataluña hay un paro general por 24 horas al cual llamaron todas las centrales obreras de Cataluña. Así que, bueno, vamos a estar allí comunicados con con Sergio Danti. Y vamos a poner la voz también de Oscar de la CGT de Catalana. Oscar Murciano, Murciano, con quien hablamos el otro día y que nos contaba un poquito la situación desde su lugar de sindicalista, ¿no? Así es. Bueno, por allá, por las pasadas y media, estaremos hablando con Martín Lischinsky por unas actividades de DASEF. DASEF es Desarrollo, Ambiente, Salud, Educación y Filosofía, que se están desarrollando desde ayer en la Facultad de Medicina de aquí, de la ciudad de Buenos Aires. Y posteriormente estaremos hablando con Natalia Di Marco, Nati Dim, o tal vez en otro momento del programa. Ahora veremos. Porque Zumba la Turba, que esto es lo concreto, ha denunciado interferencias en su onda, que ya está allí censada, que ya tiene el permiso para actuar en esa onda, y ha denunciado interferencias por parte de lo que parecería ser una repetidora de Radio Rivadavia. Bien, hacemos una pausa musical y vemos con qué seguimos. Des gens dingues, des frères et des poteaux ingérables. Je veux des rêves qui s'enflamment, des sensations qui s'embrasent. Du poivre, des épices et du piment dans nos phrases. Ramène-moi des odeurs, des histoires, du quartier, de l'argot, du patois et des fautes de français. Des accents parfumés, parsemés de grossièreté. Fais pas le civilisé, t'as pas vu que t'étais grillé. Amène-moi autre chose que la fadeur ambiante, que la tiédeur récurrente et la mollesse répugnante. Donne-moi autre chose que les versions officielles. Abrace comme une gringo, vas-y change ton logiciel. Pour mes oreilles, ma bouche, mes yeux, mon âme, pour mon cœur, ma peau, mon sang, mon crâne, à preuve, moi de saveur, de senteur, de couleur, moi j'aime les rêveurs, les créateurs, les bordeleurs. De la terre, de tes ancêtres, de leur lutte, leur histoire, rébellion contre leur maître. Parle-moi de Lumumba, de Sankara, de Malcolm. Parle-moi de Steve Biko, de Guevara et de Fanon. Parle-moi avec passion, rage, réveille les cicatrices. Césaire nous dit que la colère est créatrice. Alors vas-y, balance, mets les... Bien, como lo anunciábamos hace un momento, ya estamos en Pergamino. Allí estamos comunicados con Andrés, el vecino de Pergamino, que además se ha puesto también al frente de esta lucha por los 7 pibes muertos en la comisaría primera. Buenos días, Andrés. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en principio, gracias por atendernos. Y bueno, queríamos que nos contaras un poco sobre esta actividad que se desarrolló ayer en Pergamino, a 7 meses de esta masacre. Sí, bueno, la actividad de ayer, como vos decís, fueron 7 meses... Y se pasó mucho en eso porque fueron 7 familias, 7 pibes masacrados por la policía bonaerense. Y bueno, seguimos con el tema de justicia. Esta vez pusimos el lema de no fue un motín ni fue una pelea, fue una masacre. Uh-huh. Y hicimos una marcha por toda la avenida, por la avenida más importante acá en Pergamino, las Antorchas. Así que fue bastante impactante, y seguimos pidiendo por la aparición del comisario Alberto Donza también todavía. O sea, Donza sigue prófugo. Sigue prófugo, y porque parece que no lo busca nadie. Ajá. Ah, claro, ese sería un buen motivo para estar prófugo durante 7 meses, ¿no? Sí, aparte que está claro que está recibiendo alguna mano de alguien, porque 7 meses estar prófugo no debe ser nada fácil. Sí, uno imagina que no, ¿no? ¿En qué punto consideran ustedes que está la investigación que lleva adelante Solassi? Y yo no me ocupo tanto en el tema de la causa, pero mira, desde Solassi de haber dado el arresto, así como dio el arresto, borró todo y entregó la domiciliaria para los policías. Así que eso fue un cachetazo grande para los familiares. Yo creo que se va avanzando. Hay muchísimas pruebas que demuestran que realmente los policías en esos 40 minutos que estuvo encendido el fuego, no hicieron nada para evitarlo, así que desde ese lado los tipos tienen total responsabilidad de lo que le pasó a los pibes. Claro, por lo menos digamos que el abandono de persona quedaría prácticamente al desnudo, ¿no? Y sí, es que se le cae, ponele, ellos dicen ser víctimas de que también son víctimas, porque los pibes no tendrían que haber estado en la comisaría, pero cuando ellos estuvieron detenidos en comisaría y no en penal. Claro. La verdad que hubo matafuegos, no se descolgó ningún matafuego, no se usó ningún matafuego. Cuando vinieron los bomberos decían haber perdido la llave y posibilitaron la tarea de haber podido llegar y apagar el fuego rápidamente. Hicieron todo lo posible para que eso termine siendo la masacre en que terminó. Claro. ¿Cómo están las familias, Andrés? Y tenemos familias que hoy están bastante mal y tenemos familias que se pusieron muy a la cabeza de esta lucha y bueno, y que tratan de visibilizarlo, no solamente en Pergamino, sino sumándose en otras actividades como lo vienen haciendo en la marcha del 2x1, la marcha contra el gatillo fácil, yendo al Festival del Pichón Escobar a Rosario, tratando de ir con el pedido de justicia por los 7 pibes a donde sea. Claro, claro. Bueno, nosotros vamos a continuar, por supuesto, con este tema desde la Red Nacional de Medios Alternativos, tratando de visibilizar, y te agradecemos mucho este informe que nos has hecho esta mañana. Vale, muchísimas gracias. Y yo, de paso, quiero invitarlos a todos que busquen en el Facebook Justicia por los 7, por con el signo de multiplicación, y que le den un me gusta, que ahí están todas las actividades que venimos haciendo y todas las noticias en el cual realmente los medios alternativos son los que mantienen esta causa visibilizándose. Ayer se notó muchísimo la cantidad de fotógrafos y de medios alternativos que vinieron a Pergamino, así que son los únicos que se preocupan y se involucran en estas causas. Justicia por los 7 números, ¿verdad? Sí, 7 números. Y por con la X. Claro, sí. Perfecto, perfecto. Andrés, nuevamente, muchas gracias, un abrazo. Bueno, no, muchísimas gracias a vos. Bueno, así Andrés, desde Pergamino, contándonos cómo estuvo esta marcha. Sabemos que estuvo Antonella, de La Caterva. También anduvo por ahí Alejandro Cabrera Britos. Pero bueno, los compañeros están, yo supongo que viajando. En el caso concreto de Alejandro, sabemos que está viajando hacia la capital federal y a veces en los micros hay momentos en los que se pierde la señal. Agradecemos especialmente a Andrés, ¿no?, que nos hizo este informe. Queríamos recordar que los oficiales Alexis Miguel Eva, Matías Ezequiel Giulietti, la ayudante de guardia Carolina Denise Guevara, el sargento César Brian Carrizo y el teniente primero Sergio Ramón Rodas, todos de la bonaerense, son los imputados que se encuentran en este momento en libertad, en prisión domiciliaria, ¿no? Fue un fallido lo de la libertad. Alguno de ellos viviendo muy cerca, a pocas cuadras de las familias. Sí, uno además. Solo que queda está pidiendo también eso. El único que queda que no tenía prisión domiciliaria lo está pidiendo también. Bueno, y el otro es... que está prófugo. Claro, Alberto Sebastián Donza, que hace 7 meses el comisario se encuentra prófugo. Muy bien, teníamos un audio además, ¿no? Teníamos el testimonio de una de las madres. Es lo que leyeron ayer. Ajá, bien, vamos con eso entonces. Bueno. En marzo de este año, joven, entre 18 y 27 años, se encontraban detenidos en la comisaría primera de Pergamino. Pierden la vida, asfixiados, quemados y calcinados por la perversa desidia policial. Esta masacre no pudo ser tapada por la versión oficial que se intentó imponer en un principio. Primero, porque 12 detenidos de las celdas contiguas sobrevivieron de milagro, por escasos segundos, a la peor de sus pesadillas. Quienes muy valientes declararon ante la justicia, desmintiendo la versión que la policía quiso implantar en la triste y conservadora ciudad de Pergamino. Y en segundo lugar, porque en medio del caos, de la temperatura que aumentaba, desde el mismísimo infierno, nuestros seres queridos, que ya no están, comenzaron a cruzar mensajes de textos con nosotros, los familiares, pidiendo ayuda, auxilio. Hagan quilombo, porque nos matan. Mamá, vení rápido, que nos mata la policía. La comisaría está prendida a fuego, entre otros. Eso fue un gran puntapié para direccionar la investigación en busca de la verdad, sumando pericias que permiten demostrar que los 6 policías que se encontraban de servicio ese día en la comisaría disfrutaban observando desde el patio esa imagen dantesca sin hacer nada para impedir el brutal desenlace. Desoyendo los gritos de reclamo que luego se transformaron en gritos de dolor y desesperación, hasta terminar en un suspiro final. Estos 6 policías son Alexis Eva, Matías Giulietti, César Brian Carrizo, Carolina Guevara, Sergio Roda y el titular de la dependencia, aún prófugo, comisario Alberto Sebastián Donza. ¡Asesinos! ¡Matías Di Salto! No es, presente. No es simplemente abandono de persona seguido de muerte como está caratulado a la causa o como la encuadra el Código Penal. Para nosotros y para el sentido común fue un claro homicidio premeditado, ya que con todas las acciones y omisiones se demuestra claramente la intencionalidad que tuvieron. Se demuestra claramente que esa era su voluntad, porque el fuego no tenía que haber ocurrido, porque pudieron haber apagado el pequeño fuego inicial con agua o con los mataformes, con el resultado, al sacar de las celdas contiguas a los sobrevivientes que ya se habían encomendado a Dios, el famoso grupo GAD, grupo de apoyo departamental, a los palazos los hacen arrastrar por el suelo, y como tampoco era suficiente para ellos, delante de los sobrevivientes metieron los 7 cuerpos de nuestros hijos fallecidos en bolsas negras de manera cruel al fallecido, sin mencionar que nos íbamos enterando por llamados a nuestros teléfonos, porque los medios nacionales ya pasaban la lista de los fallecidos antes de ser comunicados a nosotros que estábamos en la puerta. Y le otorga arresto domiciliario a los 5 policías que se encontraban detenidos en prisión preventiva. Resolución que fue apelada por el fiscal y por nosotros, pero que la Cámara de Apelaciones en lo penal de Pergamino mantuvo en relación a 4 de esos 5 policías. Y a uno aún se encuentra alojado en la comisaría, también pidiendo por estos días que le den arresto domiciliario. Por todo esto relatado, solicitamos a la comunidad, a las organizaciones, a los funcionarios, sobre todo, representantes del pueblo, que apoyen en la búsqueda de justicia, que se involucren en nuestra causa, aunque sea difícil, aunque sea pianta voto, que exijan junto a nosotros el castigo a los responsables para marcar un precedente, para que sea un antes y un después de esta masacre, para un nunca más. Porque no hay paz sin justicia. Que exijan entonces, junto a nosotros, el castigo a los responsables, con cárcel común y efectiva, ya que es muy difícil llegar a una condena cuando se juzgan delitos cometidos por las fuerzas de seguridad. Nadie nos devuelve a nuestros hijos, nadie nos devuelve a nuestros seres queridos. Luchamos por eso, para que sea un antes y un después de la masacre. Luchamos para marcar el precedente que decíamos, que quiebre con esta impunidad que nos caracteriza. Luchamos por un nunca más y por todos los jóvenes que se encuentran en peligro. El Estado es responsable. Rueda, rueda de pánico. juegue a la ronda el sol y la tierra, a la rueda, ruedita, tierra de piedra, dame un besito, sol de madera, a la rueda, rueda, luz de pan y canela, viento, a la rueda, rueda, mar de pan y canela, aire, a ver si se acaban todos los problemas jugando a la ronda, pan y canela. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos enredando las mañanas. Desde la colectiva en esta oportunidad, de este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y nos venimos acá a la Capital Federal porque allí se trata de instalar el secundario del futuro, pero tampoco va a ser ajeno al resto del país, se nos ocurre. Ya estamos comunicados con Lucas Bragan, integrante de ADEMIS. Buenos días, Lucas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por comunicarse. No, gracias por atendernos. Bueno, terminamos aquí en la capital una 3 semanas prácticamente de colegios tomados. Aproximadamente hubo permanentemente 30 colegios tomados. Algunos, algunos se bajaban, otros se sumaban. Y creo que para el día viernes quedaban entre 4 y 5 todavía, pero digamos así la masividad ya había quedado. Pero sí lograron una visibilización de este plan, ¿no? ¿Cómo analizás vos desde ADEMIS? Sí. ¿Cómo analizan ustedes estas jornadas que se vivieron? Bien, sí, tal cual como decís vos, las tomas sirvieron principalmente para instalar el tema en la opinión pública, en los medios y demás, y realmente fue un gesto de solidaridad, una muestra de compromiso y de lucha de parte de los estudiantes. En general, en épocas de grandes conflictos educativos, de reformas y demás, son los que suelen estar a la cabeza de los reclamos, ¿no? Cuando en verdad, la verdad que tendríamos que ser los docentes codo a codo, porque también esta reforma nos afecta principalmente por nuestra fuente laboral y por nuestra, porque está en juego el rol docente, el perfil del docente para la escuela pública. Por un desgaste natural, bueno, las tomas se fueron levantando, algunos chicos, algún sector de la SEP, de la central que nuclea a todos los estudiantes, optaron por la táctica de exigir una prórroga a la implementación de la reforma, y en función de ciertos canales de diálogo que abrió el gobierno, que incluso los mismos pibes consideran absolutamente insuficientes, bueno, fueron levantando las medidas de fuerza. Nosotros consideramos que es imprescindible, aparte de votar un plan de lucha de toda la docencia de la ciudad, seguir manteniendo la posición del rechazo absoluto a esta reforma, por más que simplemente en 2 años, en 3 o en 4, es una reforma que viene por todo, que viene por la educación pública, que viene por nuestro trabajo, por nuestra fuente laboral, que viene a plantear una educación para el trabajo y no la formación de sujetos críticos, que es la concepción un poco que tenemos nosotros de la educación. Claro, bueno, será entonces por eso que, entre otras cosas, pone en discusión el rol docente, porque ya no se trata de la defensa de derechos conquistados, por lo que pudimos entender, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. En algunos, el tema es que el ministerio fue sacando distintos documentos en los cuales se contradijo, se fue desdiciendo de cosas que dijo, pero originalmente planteó que en el tiempo en el aula, los docentes vamos a introducir contenidos el 30% del tiempo, mientras el 70% del tiempo restante de las clases, los pibes van a trabajar de manera autónoma, guiados por facilitadores, que no se sabe quiénes son. Pero prácticamente está desdibujado el rol docente, la importancia del docente y su formación en una determinada disciplina, en el nivel medio, y nada, nos reduce a este rol de menos acompañantes, menos tutores, y sabemos que tiene que ver con la concepción que tiene el gobierno de la escuela pública y con la estigmatización que se hace constantemente a los actores principales, tanto a los docentes como a los estudiantes, responsabilizándonos del fracaso en la educación, de las grandes falencias que tiene el sistema educativo a nivel estructural, que tiene que ver con la infraestructura y la falta de políticas públicas para garantizar una educación de calidad. Claro. En este panorama de diálogo con los alumnos, ¿el gobierno ha propuesto algún tipo de diálogo con los gremios? Sí, mira, el diálogo, que el concepto que tiene el gobierno de diálogo, ¿no? Hasta ahora no ha habido, por lo menos a nosotros, con quienes el gobierno no suele dialogar, claro. No hemos tenido contacto, pero sí han convocado a una reunión para el miércoles. Y se presenta a, creemos que todos los sindicatos, por lo menos si nos convocaron a nosotros, suponemos que al resto de los sindicatos también los deben haber convocado. Nosotros hicimos un pedido formal de reunión para que el gobierno dé explicaciones sobre qué pretende con esta reforma y que dé algún poco más de claridad, porque es todo muy turbio de cómo va a ser la implementación. Y bueno, nos convoca mañana a las 16:30. Nosotros vamos a aprovechar y vamos a movilizar, convocando a los docentes que puedan acercarse al Ministerio de Educación de la Nación en Paseo Colón, de Ciudad. En Paseo Colón 255, a concentrar ahí para, bueno, presionar al gobierno para que dé respuestas mientras está reunido con todos los sindicatos. Claro, confuso, decías vos, y bueno, pareciera que fuera una política, porque recordemos que a principios de septiembre, cuando comenzaron las tomas, hubo una comunicación de parte del gobierno sobre un protocolo, que fue la reafirmación de un protocolo que ya existía, ¿no? Sí. Y que después lo negaron, pero resulta que hubo 4 rectores que hicieron denuncias de 4 pibes por escuela, o esa cantidad aproximada, basados en ese protocolo, ¿verdad? Tal cual. Sí, el gobierno va tirando las medidas a ver si pasan. Claro. Esta reforma quiere que simplemente como sea, ¿no? Primero, y siempre la fueron presentando de manera muy desprolija, improvisada, inconsulta y demás, tirando a ver si la comunidad educativa está distraída y pasa. Claro. Por suerte la comunidad no estuvo distraída, lo mismo con el instructivo este. Pero bueno, mientras tanto, algunos rectores muy funcionales a la gestión de turno, que suelen tener políticas así de estigmatización de los pibes, bueno, ya le mandaron a la policía. Y con el tema de la reforma, sí, fueron tirando esto del 50% del tiempo en emprendedurismo y el 50% en empresas, lo que te decía antes del 70% del tiempo, el trabajo autónomo y demás, claro. Bueno, lo cual se instaló en los medios con grandes críticas, producto de las tomas y de nuestra lucha,